Oye, pero más o que ni ande pecuete me andó. Ni eo he llava cuevi agita y ñasai. Ñamo puá guaranita y tenonde Paraguay. Man mavo y cuajanua guaranino mano hija. No ve da tu panta se frutu vo. Pare mi jacua se frutara su. Tu maite vive mañando. Eta arana se monte de. Y po frío y caica tu llamo ñemi. Babe parece que comí llegar. Ya no hay este peña yo monteta. Aere con la ñambo que. Y ya de tu cuerpo por él. De ina lomita. Ya yo muero un bar. También yo llevo ya en un bar. Ahí ya pa pende pujare veas allí, ore agui bella no imema ya año muy un jangua co arabope que tu jangua ya añaro maje mag maite va pejo pa ite gendarupi guaranira jupape co te enviapo o huera jabajina tenonde Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a ñanereta Paraguay vive voy a dejar a David Galeano Olivera andi pues hará mote non de hará ape pumo inuta hoy me sentí ese angiru teófilo a costa va esa pa neco era ese angiru cuando vivo y mi ego te dijina ni en el etame guau ya ayer donde co a veo ni en co era muy tente jina jamo ya esa ya imagina a pesar ni me co a veo guaraní la hijupa veía ni muy ruo ni mosa en vieja muy gusto pepore ya ni es guaraní ni de pura hey ya y cual que jamo mamá ve me chiste me pone Amba epa uña veína ya nere tame, oye ya po vagina guaraní deje, oye uña mba po jese uña por un mambo a veí, mbo eja o cuera rupi tembia poco árape, upe mana oite ya nendi vejina a mogo tomie, mbo eja radavi galeano libera, a ña nendi ko ape ye ya po mimi katuba, uña ña de katupe je iba kuñe, y katu jamua esa veí ña mo sarambija, ña mo mbe uman maite vape, ya huere coja petín y por ahí te iba ñeo y ya cuñande veñande y picuera pues añande ya huere coba ñande dive ñañe eva jañañe java ñamopua arja arare upea manabe y ñay me curi petín a tu iguazú y por amba yepeba pe domingo hasta va cuepea yepe sangre y cari ñañe beta cuara pe abeí ñamon be umi umba es pe ya por ahí upero pi a mí a manaco mi ñande en dos abeí hoy que ve ñande yandu tiro huepe eco del paraguay en los tiro huepe o je chama hoy y ñande envía poco ayer pasada upe y se iteja y por nada veí hoy ya mi ñande ñe es y cuello y namo ya es mi banaco a te envía por eje ha ya mundo a veí maite hijo y beba man maite ñande en dos vagina peña muy ñande está paraguay pero pe te ñande en iru a cointe ya de en dúa jina ya güero jorge terei pe va pe ja un cero piña en dive poco aero pibe internet pibe a hija enico jina cara y víctor allí pa sanguino este gato víctor benítez upe y se te villa lisa webe da ja jina víctor benítez pe oñe eva poco pe a veía malicia Víctor Benítez Víctor Miguel Benítez a Eugina Villa Elizabeth supe morada veía ni maite hijo ribeba co arabope a pese ni moñe por un mañana oño un divecuera guaranira y jupape geraba co niña sain un se llama martes cuera mo co arabope y que tu mamá ya ni mo va agua suya bueno pura hey allá se llamó ni anereta tabarandu ni niña guarani ni anduta pura hey ya no un va a ver y voy a dejar a la viga le ano libera pe ahorita más bañan en dive an aiten aneica tú yo fuera o sapucar y cohetí oye voy a epumaya kakarai kuyawa pakaesa kokumeke na tundu toyo sake te tuma tubusha toyero kune y esperanza cocina kaida heti mata hiyui ataku el nahuepe kafera aye ima kokuku okaru keri wasu tomo ata kiwata ipiaku toyereru Cabucito rebosa. No imbate mi burata taarita haku en la huepe a opinar Eta poranta y yarulu, morotiva camisa, taipotita capuabu, alianga esa yu, o vivicaru que oculta. Sabana cote peguata, hipotita piaite, por ti yula doce guata, de venga la coge, o ti dime que estoy con torre papel a caro, nunca me perderé y con torre rice por ahí tú. Cane o la doce boa, ara ile tojo pa, o solo a un viciao, por ahí te reventa, te deberca a lo boa, o maita tu te derepe, te dejo serenda y tepe, a ofreita merenda. Como a que boca a lo, te dejo teñe polva, doña y hay tu mi interesa, a pudrirte ser tú, uña guapa, te recupe, mi rubí, y por un guapa, a coger agua tu paope, y a vendar mae. Apeisa ñeimeña ina guaranira jupape jaeba ko tembiapo iñasaiba ecos del Paraguay rupive a oimeña nendive jinambo ejara David Galeano Olivera de iña neneta Paraguay vive un mombeu mija guaya ndeve jetamba e ponado eko baña nenetame y katu jamua isha man maiteo oima ko guape ari o jendua internet o jexaba o jesare con mi viva guaraní jesare abeí Va y se te pa llegó a mi hija, mujer está va el vuelo de Yandés. No voy a dejar ahí mismo para usted por el endupa. Ahí me va a ser pasar y va a ser a Teófilo. Va a ser pena con él. Roger Chagao, que te quiere ir más. Estamos a Roger Chagao. Pensé que ve a Cocoje, lleva en negativo y curiña se pone a ver si se quiere yo que recuperamos a la hija, pese a ver. Seno más así ve que ya yo ayuda ahí han acordado que un yema con la hija ya va a poner ahí llevando y coja cueste de ir a Paraguay han a y pero hija y por la mía con ahora a pepe bien parte con el hong sabe que en el botipa ve que iba a tener para mi misma y ve con la hija pero mi yema va Voy a dejar a un ser mala cual aquí, pero mono timba y te voy a traer la guigüina. Jicu, cura mola y el locuera, jina, pero ya lo a mi ema con ya y catuta ma, no lo llevo a pibe y la hora de techo cuera o miare, ahora lo a pecuera. Ajá, pero a pi, va a llevar la cupe se presente, de primo ven a lema, pico bebe, la cupe se presente, de llevo cuava, ve a pimba, eres allá. Y de mi bebe, un sabe ya, ve. Se ve a Ecuri, la ciudad de Bete, y no me apepara, güey, que ni ande Jacob una vez, un llave coraje, a Jacob así ve, lo y ya ve, mi gesta está pichando y que tú ibas, ojas, pero no veré que hoy que tenía hora, un tiempo tipo nada, a cupo nada, pero y pego a ver, yo tuve, antes ahí veja, a ver, mi gente, pues, a ver, no te contenía, güey, que para güey, que tú. Pues mira, estaba, pues mira, este también, lo hija, lo que te leí, sabes, antes ya no en voz hace te leí, lleva. Y ande con la Boria Juponcho, una gente de allí, coye este hoy, Paraguay, pues, usted mantendrá la cuerda y que tú me echas la llave a mí. Upe si te. Anga pea nyambo ke mi ha onibe ba ne pona ba je pe ko ko se pe mo sa ko se ha ai potango ye pe mo pe pe mi anaka do te pe mo be uma i España ni me hambo e te bia po ba i captura mo ko ape pe mo be umi pe ba e wasu te ko ko Washington be i pe ni ande ja e wasu o anime si ni e i yo ai su be lengua materna Día Internacional de la Lengua Materna de Jiguarica. Tú pido que en Boapu a mí, pero me voy a Eva y Cocuripea, tú vas a ser embajada de Bangladesh, pero empezó a web, pero empezó Peñanduca, pero me voy a me hasta y Peña Neña y Guaranico. A ver, me voy a decir tres días, pero sabes, Sacuri, que Mandu, se han bajado a llegar a Cuepe Guaraniña, a Ambue, Mandu, Cuera Rubí. Ha un hijo de tres un bojo a que va a ir a fixi tres imba es habe pepe ya pueda que Washington disipe el día internacional de la lengua materna de Jehová y que tú pepe mombe un mi vea si con anga por la duda ve me pepe mojo ahí está ya mombe de mitad veña nevia por yo pide guaya hoy por ahí te veía hoy por ahí te veía voy a dejar a Aurelio y me hape no hay te veía ni con daica tu y te voy con roña mongueta curia veí orel en dujara cuera andi angue pujaren daica tu y guiro y me gente de cuera veí ja na y nai tiro mombe uro mombe un te oro jai jaro moi y miu pepe y que tu jamás se mamá tapichao y cuamba epa te envía po ya po mi mía veí ja y que tu y por nada ja veí mamá paraguayo cuera o yo jura motenda pecha gua tena atu pecha gua o era amigo venía de niña era ni pegar las niñas y te van ahora y por ahí te ve nico pe oico a que atu guasu pero nico o pago y olado o guri y atu a upepe orela los echaba veí los echa coaba los echa la moa veí bruisha cuera voy te tango acuera ambos te tango acuera gua un aje upepe o un aje upepe artista cuera y que tu jamuaisha o homiu pepe o muía de y tabarandu cuera o pegar la roja y sara muy te veía a cuella pemo o de cuera coa peñan de cuera paraguayo jaisha de jai curimburu visa cuera o interesa y te veía sobre cuera pea pete en vía po y pemo romondo cuatía y bebé roje no y Ma vea, no hay tu calle te voy. Te andas ahí la virú o hijajina, serupín te van a cojina, orendas ahí la gente, lo cual ha de itere iba la o yo bota jama. Un miaco y mi van a veir y pojí otro lado la y balanza. Ore ore pini, curimbo dejar a los hicháramos la programa cultural, pe je ibo. Inglés pejina jeta oinja jeta idioma jeta ñecuera representante oinja curi aro jechavo pepe guaraní paraguayo je, y guaraní entre paréntesis paraguay upepe ore she añeñandu curi aiterei jasuniko yegi jangua aishawa tembiapo aputepe Bangladesh niko jaecuera niko uero mandu ako ara Inbaetero guay saboí, o huerecoru pija de cuera, o manoa de cuesta picha, o manoa de cue, iñe eteera y jupape, gobierno doje yairu pichu de cuera, oñe epe, iñe etepe. Ja, peba o loñe mumanduaba 21 de febrero ya veramos, ja, de cuera, o huerecoí y polví media hasta pemba ya chupé, o huereco, o muy oíjico ahí de luto, no guay sabéis, petein. Paño mi pecha jumba o me entero beba pe abeí o huero un guasuja o huero mandu a un botuixá pe ara peba ha un convida un guatú magmaite ambu escuera pe abeí catu jamón xa ojo pepe huere con jamón peti intenda o oye compartí jamón y catu jamón xa abeí oye protege la lengua materna escuera ha regendo ma hoy curia abeí se llama vende cuña cara de Hillary Clinton ombukuri pete un mensaje especial Bangladesh guacuera peja magmaiteva y ya tuva upea upe va por ahí teico guacue pepe y ñe e abeí o inja oye puta su jaja de cuera abeí ñe escuera ñan de tabarandu cuera el quereje se ajesaba lleva a mañana y no mitad angare a ajesaba vete imba le tuisa pa yepeva y casteva a peape de eres a esa gena sabi así bebe ya que hago han acoape arimo con jamás y nada cuando ebe oye pero no hay nada en el día tengo a bebe en bollo a pina vete y te envía poja y que a tu bebe ye rojo moco en boja pudieron de anga temba esa vega pepe tendere a él o mi abuela niña es guaraní a se pega pega se sabe movareja mi o se sabe algo a veces en diez y nada momba el guasto treí ya se sabe una pepe teófilo ni era movare tena peña ni no puedo creer arpa lleva la isa va o poco peña ni a deja o se sabe que lleva pepe esto sabe se pega ambos ambos eguri ambos ya colorea lleva ambos de gente ahí sabe y sabe el idioma guaraní estuvo presente y ya lleva Paraguay te voy a ver guaraní escucha ve a llevar a ver empezó a ver pese a buscar rojo no me voy a ver va a llevar a saber de incorporar de tuya para llevar a la hipóri pepe ni monde y a ver y cate me me va a ojo a ver esa va tu sabe va a coger una sabija de ojo upe y se te pega a ver te envía por tu chao ya puedo bajar de escuela Daipórico y ya, na petín, ya de piren da guaco pe, o butero viejo, y na pe, presentaciones artísticas, cuera, cogen gente, arriba, ambuejo, saco, pe llamado y curija, cuera, o calcula curica tu jamao, ya po ave, ya ambuejo, en dape, aunque la he significado, seguramente Bangladesh, o cuera, pe huerecota, anda, hay joga, pe guacho, ñandú, anda, y por ir a moña embajada, cuera, pe allí, pero ni embajada, cuera, tu chao, y ñandé embajada para guayando, ya le coímpete, y pasillo, y me ella ya puja, mamba, de vea tu, ya allí, pero a gente, o huereco, mi ema, viruja, un ba, egua suave, y la recoja, ojo, y cuey, vestido con sus trajes típicos. A oñembo yegua o mi cuñata y cuera cuña cara y cuera ya y por amba yepe mañana hemos pirimba oí cuello chile limpa ojo a cuera pea la y cultura a peche y teoño montes y cuello jamás pea a tu pea de teófilo ja va y se le hago pe que trango vale pe ya po ven ya po va de opa vea pe guaraní el jegua upe imba esa de mamá y te digo que venía ni no o puta que fue arpa pero no me voy a mirar de teófilo apenas como dejar a hoy y a que ambueñe en inglés pe ha upe vango mamá veo hoy cumbu ha se ha veía un hombre usted tereimba esa vaya ecuá upe hija güey se y te acuerda pe ambueñe en ya ecuá hayan de ñan de guaraní te tepe ha un hombre usted Upepe, Tori Pedro y Mejaro, ahí te leí, Jaro y Mejagüero, Upepe, ha amo maite y ma babeba, ha amo me usu, becuera, un poputa ha, pecaray, Héctor, abeí, betein, música. A pea, Nico, he dice Teófilo, mañajo, y cuela, ñero, la guara, ni me dice, ha, Nico, la mañana te donde, pecha, coi, me, ya, supe, pe, público, apute, pe, ha, oje, salam, va, esa pa, ambos de cuera, mamá tapichaba y yo, pues, no, ya sale cocurio en dúo y cuál es la guaraní, a ver. Mamá y te va a oír, digo, jazao, te he pejado pura gente, pero ni con imponente de ahí a ambos de cuera, catúa de ahí, hombo e, peteín, peteín, palabra, hombo e, la idioma, pela público, pejo, ya por la show, pues, ya ya puedo ver, ambos de cuera. La semo gosu escuela no hay un pueblo curimbo es ara va a existir para yande yaro joruja yande aguaraña de ñe guaraní de bebé peala ja es escuela de ahí curisu escuela pepe a inglés peorero es supecuera ja es a guaraní ñe es a japetí ñe es ñande va esteba paraguay po ñe ñe eva a ñande ñe y meja upepe jina paraguayo jai charero y meja hueu pepe jina romumba e guasu janua pe ñe es guaraní Ape si ahí amo ba ego su sea pe el torpe un poco que alfa pe pico ba pura hey ya sabe ver ina pe coi pe con ite na pe pe ha un poco pe no gato a que ha pe ahí amo ba ego ya ina pe eso ya poco que pe indica tu ña hendu pe el tor alfa puro ribanga O pese y te ya, ya está ñajando mío, a ver, ha un poco curio y la campana, ha pura hey, pete y pura hey, guaraní. Upea, oye, ¿qué está teniendo? ñahenduta, ñahenduta. Ya. Ñahendumina. Ñahenduta. Ya hay que tomar esa ñahendumandu a mi pemba de guasú. Washington DC, Bicoa, Cue, Jesse Ceramón, Ñomba de guasú. Día Internacional de la Lengua Materna, Japepe, Oñicuri, Ñaneñe, Guaraní, Teófilo, Azari, Lupibé, Ecos del Paraguay, Japeteimba, Ende, Tuisa, Vallepeba, Oicoa, Cruepepe, Pichamo, Yese, Samo, Lenguas Maternas, Ñanene, Tame, Ñande, Yabereco, Ñaneñe, Guaraní, Jaeva, Ñapeñe, Eipi, Peabe, Jae, Ñapeñe, Opa, Beba, Ñanere, Ñoy, Yacacua, Bebe, Catu, Ñandere, Cope, era peñera este bello y puro barco pero yo eso vejina primera lengua lengua materna a eres igual pero yo seramos a que Washington pe cuando empezamos niña gente pe esto popularmos vale al papel que hubiera campanas y agua y sangre te sabe a cosa Señas en Dura Campana, pero baja pura hei puro oro y pona huera java que caray Héctor Muñoz Abeipe ati guasú y coa que embajada de Bangladesh peñamon ba guasú abei guaraní curi ape Washington DC pe amon be usemo dejar ape abei na caray Héctor Muñoz y coa jovel y ar pareje be curi ja eu ya po ba que ambueta pichay catupirido arpista o iba abei ape y coa jina Nueva York pe coanga Caray Silvio Solís, Dios ya pues y cuay curipe arpa, cuera y te oí, vea, te, y por ahí tereía, ve y curiro, oro, güero, jorge, tereí, envía, poja, enico, un bopu baraca, un bopu arpa, o pura heya, ve, a oñemon beúa, ve, y man, maite, va a venir a cuerpepepe, curi, caray Héctor Muñoz, hoy como ja, arupi, 30 años más, hoy cojina con arupi, ja, a un bopu ma. Casa Blanca, pe, Organización de Estados Americanos, Banco Mundial, pe, Embajada, ja, Jeta, Atu, Guasu, Guasu, Ecoa, Coa, Washington, Yerer, Jea, Beín, Baja. Ajá, Jea, Beín, Bo, Epe, Arpa, Yen, Bo, Pujan, Ma. Tu, Pecheite. Ne, por ambas, de España, en duda, Coa, en que tenía, en no me pidió, Baja, Coa, Na, en duda, se, se, Mo, a lo vivente, Ma, Pe, Guasu, Te, Pe, Ya, Poa, Coa, y ponan a sa y ponan a saber al padre ya ni no pensamos esto muñoz que supe maná estable a pa a conite que to mozambito me asain que ya ni está un niña ni está pura hey que ya el de boja hoy sangre de este no se pone interés supe no se pone así venía en dúo a pegar me acá de usted un mío hendú al coche popete tu chaja se supe veride sabe upeixeite ja cámara ja filmador ja televisión estaba también una oye curipe de cadena importante de televisión en fin o invité la o inmiara vive pues tenía tu peixa guapa en bojara jaro buguaitere iguaraní que tus abuelos en llevo co Arco a peor en el de Jicuicuri, Embajada de Bangladesh, Jicuicuicuicuicuicu, Jeje, Pateófilo, o Buaguille, Jamás, Centro Cultural Paraguayo, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Ape, Guape, Catujagüere, Roime, Curipe, Atupe, Embajada. Ape, hija, te apeme, siendo detalle por el Curipe Internet, a Ayuhu, a Tío y Cuacu Pepe, a Jagüena, que no anda ya vida, Monteaño, y te voy a poco a Curipe, Día Internacional de la Lengua Materna, Pesa, Tuya, Halsa. En mi mínimo, aunque esté ya se Bangladesh, pero hoy tenga ambos de estamos en Bolivia, ni a ver. Han hecho América, a Europa, Europa, hoy tenga España, Cataluña, pero hoy hay 21 de febrero, caso estoico. Pero yo por la voz, mi tapizá, y caso Bolivia, va a poder ver lengua materna, a ver, hoy ya puedo tener a tu hija lengua Pax. Ya hoy por la hoy pi mamá pa mi envía por una vez a que tenía ripe ja sí hay cuajape un mismo cuimba entre mi oye ya puedo que pesi a la interpre me pesa ahí curi a pe cuje cuje pijare ve canal 13 a radio carina rupi ve oye me está ahí curi pemba se ha ido pe cuamón be upe en el cual que ven en Diego Washington ve ja pe a extender pm pesi a la interpre oye juega que y ahí te voy a poner que pea de Bangladesh, embajada Bangladesh, Washington, DC, por el cual. Se ha de por el cabo para que te anda yo fui. A pesar de que a Momba Ewa sucede, y na pe, el cual que sabe, a Teófilo, a lleva pe, Eco del Paraguay, pe, Centro Cultural de Pempe Montenondea, y Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, lo pide, pe, huera Jajahue, a pesar de Cajahue, pe, ñan de Eco. Apurando tengo PM que me mandó a página va ambos años epa a ver mi curiperamo pepe más hoy en Hawái Chaguaraní va más ambos años hoy te pega ahí pe a la pe aunque te pega curi hoy hoja sabe o gente que apete niña a pura GIM árabe cuera un poco árabe cuera aburrido y se la muy tiré la mitad mitad pujajú, mitad cuña cuera pe pe chajaja pe foto cuera rupia de ahí mita pues ocuera ojo oñe o pura jevo ñe m aco apenico pea jasuma jasu oila oñe emaba ingle pe oñe janguave y ñe tepe o pebaro jesaramo y tereicuri oin árabe cuera oin búlgaro cuera acuerdo ya poco ni pete representación teatral y que ahora digo esa imite voy no imé ahora imite voy no ni la búlgaro y que ya pero no imé a ver digo a ver que tu mamá ya lo imé pendiente y deja o en chino fuera pero a pete en cuñata en me ponen valle peba así que a tu mamá cuando yo vengo a dejar y que tu prietere iba cuñata hija acuerda Nico hoy organiza por ahí tele y veo yo guarda cogí que le Miss China Washington D.C. anda y voy le con la abuela entre la mitad cuña y que tu prietere hija oye lo queja oye pope de representación ya supe la itabarandure de guapa de danza rupive la embajada de China guarda jacuri veo pe representación jave y hoy hindú cuera oí rumano, ruso fuera jope tein bagueru guasupe oí curiro jecha pe tein delegación tuchaba o uñemondeja o pura jeja oye lo queja de cuera upe pe curi ruso pe cuera pe itabarandu pe oya po jaiseite español, castellano pe guava oí colombiano pe bala oí acue curi o pura jeja de hija de cuera mbopumbaraca guitarra española acuera colombiano o representa curi Colombia pe jaupe y suajili aveila oña cuepepe ore ro la lengua indígena americana orero ecuri ayepamba erepan daipori Centroamérica daipori México lastimosamente daipori guaraní añoite la lengua nativa americana acuera puteuico arupe oña cuepe atupe. A veces mira se va ellos ya saben me pe hoy es extremo de ointe pico ya puja también ointe pago anga o ni mojena cuál ointe pago anga es no pe guaraní pero es pe da yo digo anga pero arriba está pe peñeno y maguria con anga peñeno y ya le digo anga hago a ve aymar anga queto anga mapuche este te veo y anga va ellos ya saben me pe hoy es juega ointe o ípico pe a veces ni ando lleva ya le metamos en mis abuelos guaraní o hijo parviete ya le llegué anga pepe co pepe va esa vez esa vea un hípico y una pepe de sale co guaraní eres se apuve pe guaraní co anga se na pamba va esa vez me pico ahí na te voy filo a sale pe niando tiro guapengo orero moimbo ejara jape a veija pesar un pingo yecua vela guaraní de guaja oye guerucabo ore ve invitación ore rojecal a veí moho para ojo janguá ro mozarambilla en esta barandú acuera nico mumburú ve Banglades guando y cuáye te voy a ver en desde hui Sudamérica hui sa y hoy cuája Centroamérica o mía upisante a veí da hay cuña nevecino acuera ñaño con vida haya yo guerra japaguasunte a pesan janiri acuera hoy voy ya supe peteí a tu aparte pe ha acuerdan doy cuay jeta window cuay bebe han de catu pero me han amo mujer super cuera porque catu pirete de hijo cuay ha acuerdo ahí email o muy bajo paro pi ya super propaganda tera a ver catu de catu yo mujer y mene ambueña de la picha cuera pe hija más super cuera pe yumina pe va a ser un analo y cuay acuerdan y cuay pero te envía po ya super Juana de dos puntas más ya supe hoy hablan de hoy va la oportunidad a vender y agarra cuál la oportunidad orénico arriba saba cuarepe ore ore no imagico el curibo y de más hoy arriba saba cuarepe ore roje shakuri o intaja pe a ver te envía po haronje no y curi supe cuál arroy potago y guaraní o ya de yupepe haron va po en día cuál andore cuál este hoy no y cuál este hoy va a ver oye rure catuete y voy peteín escrito milla supe yeja y pure o resumía la va a pujapa va esa guapa ja artista cuera de guau oye presentata o pepe upe se te ave y oye guera jaca supe cuera currículum entero va oye rure y que hija co oro gabeba cuan allá ñan de cuama y que he ima guaraní o pronuncia por ama y que ya, ja, cuera ñiñanduma de ñandeja ja ese cuera wa abeí ya luchaba por nuestra identidad upe ahí por interés a esa cosa hay gente ja mira mi ñane lo apite ve ta esa es ave cuando hay que cuál ve internet ve ja o ahí ve día internacional de la lengua materna a gente interés manandú o yo a hoy disfruta ja aña o para vestir ve hoy que curiosina ve te envía por cuál ve embajada Bangladesh ve tenemos que vivir mejor web ahora ni era pues hasta antes de se hubo que cuidar un bajo sube aunque tiene de curiosidad y pues tiene bajo de que no te pasó ha ya dijo o vea de qué manera se puede hasta ahora ni era pues tengo que tenemos en acuá tenemos en acuá ahora y que tu haces hay que tu haces ayer a ver, pero de nuevo lo que viene es que ahora con este ñamo ya está ahí, ñamo un beso, ube ya ya poa. Y ande, ñamo un beso, ubiramo, a ver, ñamo un beso, ñamo un beso, ñamo un beso, ñamo un beso, ñamo un beso, ñamo un beso, ñamo un beso, a pesar de haber pensado algo, se te pide pedir por aquel, por anga, ya es algo que te, este ñamo y te ve a ti, vas a ir con algo, y voy a ver a ti, a ti, Washington, embajada de Bangladesh. A pesar, pues me haga que te, mi hijo, yo sabe cómo. Primera lengua de lengua materna de un niño y a un neco que jamás mía hoy cuando hay temas y pues va y se lleva a va y se va a llevar ya porque a ti a te doy a ver ahí peña niña guaraní se pega pe a no se a pesar de va y con la beba a pite y a pite a no se imagina a esa casa va y se va pepe yo jube de para un bebé a pedir por y ve que a pene nivel que guaraní ya ve te cuento ya ya pues está llena de ya va puente años ano y va a estar aku utas y que ya no en la peja y tal y que ya de pejumina único tengo pendiente no es cuaco pe te cuento ya de ella ya lleva upe abrero ella de hija upe charupi peape oputama ya es upe como una tradición ya vemos Teófilo asadinda y por ibe y me coape o ingana catuete ambueta pisha ojo a tapiante guaraja guaraní ñe a veico a tu peixa guape hoy me petin tapé oye ya poa ha ambueve y a veiro yucuro joro ya pusaca coro ye ro maña mimico pero pimba epa hoy jina y que tu janguesa ro muingue a vei rojo guaraní de jeguau pecha no año y te mante cuñan de cuatas y que no hayan de cuamo hay de cuera jota muñan de reca esta bebé si no hayan de cuamo hay pecha no hace ahí veme lleva te guste en agua peña muy saca y mi niña en el duro penguana de cuares en ambos tipos tamas en ambos apuyas tres meses ya pues algo te me apoja ella muñe pinu y cuara y te pe ya escuché ya pues tajaguara ni me sé pero pe opa vete a ver con acá yo vi a dejar una guaraní guaraní me al cual se guarda con algo tiempo después se guarda y por bien buve o pasado a mi andrés de samba esa bajeta jeta beta pisa o yo sabe que yo tengo ingestano y cumbiva yo tengo ingestano en el cual ya guaraní o hindú y cueja esa hoja o volando y cueja es página peña de niña a pisa jabe a voy a ver mi hija o mi niña en duda que vive ñande y catueña muy hasta ahí peña en Baeva. Ende indica tu mo ahí y con acá guaraní castellano lo pide añón, te digo, te añan de Jaipurú. A Yepemo, sabes, antes ya diré y mi, ya de poca y mi castellano, han apea, ya no fui mi ella, ja, ojina, ja, pues ya sabe, ya de catupurú, de guaraní, ya me, la Jaipurú, ya mo, la ñeñe, ya guamo, ahí. Pea lo llevó a Manite, ñeñe, ya guata. Este interior, ya mo, la ñeñe, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya ha se sue tere ibe ko aga tu jaete ku jeta ben ba oya ha seba apa amba y tv pese oye usea inglés ben bo ya no a niña ndua ahí sabe tipe te ko te vente a picha jabe de puruja de se acaba a ver y que tu ja ñamon be uta ja es amba ko anga ñamon be ubi tv ko ko te ko sube a ñamon be uga anime a ube cueva ahí pe y por la vida oye y ya que hina este Teófilo un mío ya que pepe esa joven ni deje mi tapizá catecate, ruso, suajili, oñeeva, búlgaro, mi pellea que opa abetea, un mía de pemundo y cuay guaraní, o hendú y cuay, pendere jeadeo y cuao, y japete y ñeeco América, Paraguay, pues ni ñeeva, de voy y sabe, pero guaraní paraguayo, pe, a escuela, oje sacuaja, y cuajaco, ando y japete y ñeeva. Apeteíñe es Oyepurúa, apeteíñe es Jigapúa, Jigapúa por Ajeiro Pibé, Oyapojagüeza, Héctor Muñoz, Pepe, allá Penendire. Ayer fue PM y Catutapa, Ñajendú Superpe por Ajeira Moguarea, Ñajendú Machupe, Arpa, y Catune Pepe Chajé, Ñajendú Superpe o por Ajeiro Moguare, Sadija Teófilo. Peape parte, voy a dejar donde lo grabá y curí, donde lo yapó y curí, pero... Ya ando tan bueno pura hey puro ripona guara ni me veí ya empujas a mí a veí maite hijo y veo ya ni angiru cuera ha tenido videos ahí vagina ya andeve cara y uber penguara a eso penguara veía guye o hija guareña ni di vagina acá a zapagua cuera ve veí María Antonia Rojas Herrera ve a guye maite hijo y veo San Lorenzo guye o en duda de hijina ñanerendú Edgar Hawilliam supecuera guaná de hi año aguasú boejara peénico oremo que le iba a peeru pibénico ore y catu pecha ore no mata mi mijaro no je sapu ante cuñati ya ñandente ningún va esa pico ñandé más pico ñanderenduta a veces más pico penata ñanderejé ñandé pico ya jata guaranirera pe paraguairera pe mamó gendarupi ha peru pi o ore peme ore de puaca peme ore que ni que tu jamás sobre ro inemi allá co arupi ro muy que muy guía de igual a niña y que tu mi hape vive a huye peme y que tu hemos coimbo a pericuri con años de te y te ve más o sea ya ni hemos estado detallado a la bonita pisado y coaba tengo que ni en vez de tu jazaina pero ya ni de ya iba a ir salido su o pese a hape ni hemos jazaja acá te veo ya nada yo ya ni está me han vuelto están viendo con ya ni en duda mi Buenos Aires conmigo Corrientes Brasil España veo tengo hoy contra hoy está peleando ahí está peleando nada ni está peleando en dunte está peleando vos está peleando a pesar de ya de coca te tenía ni en duda ja te bajé vas tú ya poa coa y que tú que empieza a bajar ese jefe un día vas a llegar ahora hoy que pete y coger Paraguay para cuando llegue hoy coa que está gente así que tú tipo una co ya no me apu el guaraní de jugar pero ya puedo imaginar ya va a operar de ya estamos con ave opa este año me oye pepe agua suja ya sabes ese vete donde otro guaraní diga tuyo pues tu guaraní diga tuyo pues está tapi cueve guaraní o guaraní te donde ve a pea ya de ella puedo imaginar cuando te envía por lo que vive esa vieja ante los pelos upe si tiempo dejar sea me sea veí aguille Alicia Galeano, peja en Argentina, oye, cuéntale la Paraguay, pe, otro para mola Paraguay, pe, yepemo y tu acuera, tu a paraguayo, ahora pudimos a vehículo, oye, pope, tení video, Día Internacional de la Lengua Materna, de Jehuá, como iba a ver, internet, pe, oye, eva, va a decirte, pa, oye, na, ñe, cuera, co ape arija super mana vei aguje ay sabe yo je ahí ni epotu y por ambas ye peba co arare jegua y por ahí tere iba vei me cuai se copa pero vi es muñe mi amor porque se agua de copa donde que tu ay ay donde que tu ay ay la muñeta apa ambas y teta wi ay ni domina pura hei co a veces en iru oja iba co Teófilo Acosta se le dame a ye vivo a caray César Gavilán muy sube pura hei ja pura jeita Mirta Noemiña de Benguanaco. Y ahí por la mente más te porque ya ando de Javier. Ya ando bien. Pura jeite tan guame, jamás maba serendo jape, toy guami sentive. Sapu arun te ayuba y cue, virum bobu mireca. Apeina cui bajado, daica tu vei ayer. Upe peje ya va y cue, Jesús, Jerú tu yami, Jerú buja, Jerendú, Guajal juete balbotú. Getaro ujo jahuepe, hoy me maneje saray, hay mora ujo o huepa, hay curupi momburú. Shaga u she yo pipi wu she kebe he shabobe usir sa tiporame hay coro nyembo harai u she irmi upi kuendi nyembo yaru akahatame roi komiro yo al jupope ako inte she mongata. Huevo, ay coba se amombe u y por aja xereta jamás ma baje colpicue y quiero que y pura hey y arpa sa puro rupe cuya cuera creume hoy baja bañando ti esta pujarenda que se pillo jata piagui y yo ya janda topaiwi. Ñanere está por ahí te y ante una de guareisha arambi cuaraj ame ame pujare mimbipe taipiro uxerete te shaga u se yo pipi u se que viaje xabo ve y sur sati por ame ay coro añembo jaray y ante mai me llevo Ñanere está por bigüipe te coyo ya puca bupe, ñambo tu isha Paraguay. Pisa ña hendú pura hey, o guaruba ñande de mi tacuña Mirta Noemí, a xeretame a llevivo. Ni he podido ahí va que sean inútiles o filo a costa lleva sean inútiles ni quiere ni te pensiste que tú ahí a cuente se haga uy a ver y antes que usted ve hoy me más veo en duda pe gusta anda y que tú lo nas a ni con vaya de su o pensiste y por ahí te ve y venía en duda te lo filo donde que tú pudiste hoy ve y es ahí ve a oye cuá viene de mi andú Pepe embojataba lleva, que pura gelo pibe. A pea, ya se manda a Andrés y a Pamé, me envía por 23 de Teófilo. Y por 23 y la sabe, pura gelo pea, pensa Javi, que tú una moña me enseñó ahora, pero mi pajulla huele con internet, pibe, vieja, pea, hemos algún día en este, sabe, pe, ayer por el catán, pe, Alicia Galeano le envía por cuérez. Añe a tanga a eso camo pa y que tú yo te jupe en mi boca. Añe a tanga se han ape igual niña el upi de han el tema que está allí por el cata en mi boca. Ecos del Paraguay, pero imagina peña oreña de tiro web, pero imagina la video. Orieron vos a sacuri supe audio, vaya supe o rotopa cuea veija, ro y purúa, mao y curi, año internacional de la lengua materna en Jehua, Ericua, Hawaii, supe arupe, ape orieron muñe punu curi, orieron viapo, ecos del Paraguay de Jehua, ape radio AMP, jaupe reñe puruno, ya puñando tiro huentero, mbaero y potagui, pe upe aupe arugua supe, oico curi, mandu aguara nires a veiro, ahí a cue UNESCO, peja. Doña Aro y Putimo a Veica, tu mamá, ya hoy coveña de ñe guaraní. Upe a ver, jore, jate voy ore, ara tu seitere iba la Día Internacional de la Lengua Materna. Upe a ver, de catu irón bojasare y curi. Ambue, ara guasuma, esta vagina nico cuña Paraguay, ara jina yepa. Pea que tu ñimbo tu ya, jañamo porá, jañamo chisima, la yepa. Presidente, pepe, hoy yo lo mando a Tajina el 26 de febrero, cuña Paraguay, ara. Cuando llego a Jaisa, cuña, ñanene, también, G33, va, epe, hoy pues tengo ocurri. Angape, opa, vea, y mando a beba, pero ya se va a mover, pero ya se va a subir, ya ve, y na pe, ñona y no guasú, el coramo, vale. pepe licuajina mi abuepe un mi un embojera que castellano de las residentas un mi cuñado me embaitea que yejewi a obre comía que vi a yo peca tu jamás esa peje picuereje de oye yo a mi ba oñeco te metaba yo peca tu jamás esa ya ne etapa y si no jara que era oñonaino ve y que a ni jamás ya ne etajo a boja pibete tapo vibra a peja y nacieron una pe te cote me a cointe ya esa coa pe coan y te pe oñeja lleva pe tu sabes vaya ver el coañan de reco pe a eva y na pe cuña oñe puma voy peñan de fibre ya lleva o pa ve ya ne ño iba ya ver el cope te iña ya de rua cuba pe ari a peja y ñan de fijina a pe ya de coa señan de fi oñe peñan de queregua y que tú vas a ver antes en el indio y que tú en el embireco y que tú en el del allí a pisa jave ya se será moja en el mamba de guasuana pe cuñare coveja pisa jave ahí pe envía pocue pe envía sacue de porimo ahí te cove cuida pe ahí de poriramo a llevar pe teñi cuñaja eva sirina a pe sirupide ya de cove te cove a pete cobre un pibe y que tú te coño ni de palco que apetece. Pero tú sabes, va, lleva, yo dije esa mota vagina con 26 de febrero, coño, en también, hija esa sabi, día de la mujer paraguaya. Ya, pues, esa mota, pete, va, ya, pues, esa, sabi, era, pero pues, esa mota, para ver, coño, paraguaya, pete, más en mí, pete, y, uy, apa, yo ya, iba, pimba, yo estoy cota vagina, ha, ha, yo, pues, esa mota, en Guaná, sabi, estaba ya para mí janderera pero para este cuña paraguayo venía que iba a pegar un mi ojo mamburriba que te envía por el cabo venía a España pero venía a Italia pero venía a Estados Unidos un mío sabe entonces ya que juega igual que a tus amores a joyer por el capira pirere y que a tus amores a mongarú un boabó un morandú juega igual que un mía que dice ese amor tú sabes va a saber Upeche y tembo es jara guillén debe pe maite ire jeja cheno ruanico Guaranía de Yoicobe, Cuña, Paraguay, Rupibe, Jaerupi, Geta Ara, Oñe Eva, Guaranime, Jaubuasaba y Membuicuera, Peja, Eva, ya es pe centro de transmisión del idioma guaraní, Peare Javeña, Mbaguasuetereí, Su, Cuera, Oñe Eva, Guaranime, Ja. Ha cuera rupivea de y magmaiteva, ñan de cuera jaycua, ha ya huero, ha ya mumba de guasuitia, ñan de ñete, te coanga bebe. Hacer un buen guay, ¿eh? De ñan que te ñan de ñan de mando aguri castellano, porque ya es lengua materna, a ver, mater, madre, a lleva. Pe cuñales, he llegado, oñe, ape, oñe, está sacuante ñe por andúa, va a ser rupipa, bebo, va a la niña, no man, no hay. Va a ser un pipa pegora niña, oye, puru geta geta de curiña en el estama. Apea, un ipeteña en Bojobay, hicieron una opa de teago, han el licuado, pero año me saímos oye, cuave, la ye, oye, ayura mogare, cuña guaraní, español cuera deje, ayer va a cuña y membuiva, a oje combo, y membuí, pepe y niñete, pepe guaraní, me, a pecuimba, en de poliva joga, bebe, liga tuy, a tuya poga, bemba, a pesar de ver ese pemita o cacuaba, peisin ereje. Si hubiéramos a esina vete sapina, ejemplo ya era castellano, tú sabes ya huele coa, peñan de reco, peja, peao de juá y pe guaraní de jere, jabuisan que te sabe, pe guaraní o cacuaba, guaraní iñasain, guaraní o majemomburí, o injabuereje cuña y membriba cue. Pejendúa coño por un ame deja el culi guaraní acá tú te has ido ambas EPM pero mando hasta moco yo vende sirge a y que tú pejo está por cuello tú a pejo pejo es allí hoy cuando vamos a vender se vi mita mimi a peca cuado va epa pejendúa que pejendúa para inglés pejendúa para japonés pejendúa para castellano ya va pejendúa culi guaraní hacer un arco y pasar pero va a pe pejendo a pe guan ni pejendo a pe porque pe ya evo fin ya evo ni epi la lengua materna la primera lengua es la lengua que uno aprende con la madre en la casa ya hay una pemba esto y sabía a pe añadir a jaye y pensamos que o más época de esta vez día de la mujer para la guaya cuña para la ahora a la guisa está viva para ver a pe a pe mba tú y sabía te contiene al cuente ñamomba evo azul lleva pe te cobe ñande lleva vida ya hace años de ya recupe cuñado vive sabe voy a dejar así algo y ver o muy nuevo y que todo el señor mumba ego azul cuña cuera veja sabe ve sadirera pe entero ve cuñame tomo ejemplo yo pu ego azul chupe cuera guaná un munga cuadra el peixe membu ha oñe ere guaraní me chupe pecharupindo mando mo ainido pa mo ainane ye guaraní pe y para ahí te ves a ese un más heavy joña de la voz pe hoy cuál cuál y mocoña ni no Jorge Román Gómez el conumio ya conscientes de Antonio Cabrera oña Fosse Guasura Silve ojo cuípe tenía el guasu este hoy ya pues a web ahí 19, 20 a 21 de febrero o hasta la muisteva un embojera arete guasu mi abajo al niño y coba Jujuy Argentina pero mi amor, muy rima, ñan de Jevina, Chile, otro y coba, y coin, o ya po, y coin, petein, atiguazú, bojapi, arapo, cuella, bebé. A un mismo coña, ni uno joa, que ha tenido de lengua y cultura guaraní, bebé. Jorge Román Gómez, el cunumí, jabe, y Antonio Cabrera, ojo, ja, oje, será muy tereí, bebé, va, oye, juba, que, va, esa pa, un mi, ñan de Pipuera, jaba guaraní, jambueo, y coba, pe, Jujuy, Argentina, bebé. Para ese abajo es el amor que te dice que coja a oñe pinuta amo guarete en viapo de aguazú al cuera y mando a peñan de suazú a evagina de iwis y viñan de suigina y ande y membu a opa y temba oye juga que upepe a ver y que tu anguancha y ande y jico a mí y que tu anga pichaja oye y por el cao imagina internet de y el arete guazú de los abajo guaraní de San Pedro Jujuy Argentina y hoy que sea viejo esa oye justa vez te iman duro ni mombe ujapen va epa yo juguri pepe a oye justa vez tanga tanga upe activir ese vale pensa ni mongo he y ya pues venía ni a poco ahora pero baja ambos hasta allí pues me está ya para mí ya ni ha tenido el lengua y cultura ahora ni era pues pe igual su tepe ya puedo acudir ese día internacional de la lengua materna embajada de Bangladesh Washington DC Estados Unidos pues a moco y ve rupi ve sabija Teófilo Acosta lo que diga tus abuelos es guaraní o mimbi o verajo de allá y a tu guasú pesa en el barapona y que tu mamá se llama un gacuá de ella jaoña niña es guaraní aguillén de embojara maite hijo de beba jaoña pa mea veí man maite va un barapó vagina ja o ya po va te envía po peña de la pichacuera ojo jaoña a tu guasú Jujuy otro lado pe a veí supe cuena guaná a pa ve a rumbo a sacia de yore maite y enrique rené jatadeo pe ateneo huye hoy mañana en divea vejina jamás maba o por andúa hoy o por andúa jina buenos aires viven va ella pa icatú hoy que a veí hoy purú o co ya sube pa un hoy va el costel paraguay pe ñañe mungueta vez ama guaraní de terán buen va ñan de puga puga ñan debe paraguayo jaisa pe pero ese sube cuera co agua y vea de ica tu jao jaiñan debe ayer para Teófilo y que tu jaiño leve ecos del paraguay arroba gmail.com pe upe pe ica tu epe jaiño leve y que tu ave yo leve no y terape ya leve algún ñe en mi hoy me hago todo un boe jara la bindi y pe a ver y que tu jamo eche ja un boe hasta ayer y leve ayer para un boe jara orengo lo y cua ma oina y que tu jaiño ya po roya po mo uicuri Buenos Aires y ni hemos sanambi guaraní me. Pero hay que estar ahí, pues éramos gemiandumos, hasta Ateneo B, Ateneo Guaraní, @tigo.com.py. A Pepe dije, acuérdate que tú, oja ahí, o en Ducabo B, gemiandú, que empecé a huesa. Pues éramos mi, o ni a Nevendú, a Vieco, a Peari, el color Paraguay, Rupibé, con Guaraní, a Jupá, pues a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en Viapó, o sea, a la Pirge. Pues amo que te dije ese amor, que te ni mamba agua sopa de teape, a que te maite dijo que va a tapar hasta por ahí te. A vi de te peme ore en los abuelos y guarda. Upe si te mojara, a vi de te man maite va pe, a ñaño en tu llevo. Ambue árabe. Opama tembia poco arapegua topita penendive agua pujan borai jupa ben. Ñander busuto ñangareko pendereje ñaño genduye ipebe. Po epivete magma bebape. Nendivente, nendivente, se anaimero abuya pava. Jai ante mopa ara, anaguay sa yayoaiku. Nendivente, nendivente, se ayujú torumanmaba. Aboko indoro jesalo se ajo inte shagaú. Nendivente, nendivente, coche anga y piro uva. Aña sai vachera pepe, opa y te inshaguaibotú. Nendi vente, nendi vente, se hay cobe, a xene saiba. Hay caturan de guinte, nai ay, se tune Ato venem bora jupe, tambo huesem blai jujei. Nendi vente, nendi vente, se ayujuba y poche enfada. Au pejaren de beañoma amo su sepuraje. Nendi vente, nendi vente, se ay me uro se angata. Se aguaraba. Nendi vente, nendi vente, toye en jepe.